Hola, bienvenidos, bienvenidas a la primera edición de la sección de dudas del podcast de Universo Doppler. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado vía mail, vía Facebook o vía Twitter para hacernos llegar vuestras preguntas. Estamos gratamente sorprendidos de la aceptación y os animamos a que sigáis escribiendo a la dirección de correo Universo Doppler con dos P's, tal y como está escrito en la página, universodoppler@gmail.com. Y, por supuesto, os anticipo que es imposible responder a todo lo que ha llegado, es una cuestión de espacio-tiempo, pero que sí que nos hemos guardado alguna cosa en la manga porque, bueno, algunas de las preguntas son muy, muy interesantes y queremos ahondar con el tiempo necesario en ellas. Lo interesante de esta sección es no solamente ya lo que vosotros podáis, las dudas que vosotros podáis tener, sino además cómo eso genera dudas en nosotros y cómo hace que indaguemos, rebusquemos un poco en la información que tenemos para dar una mejor respuesta a lo que nos preguntáis. Bien, y sin más dilación nos vamos a poner manos a la obra en ello. La primera pregunta viene de manos de Dina, que nos pregunta cómo se originó el sistema solar. Bien, en primer lugar, gracias por participar, por enviar tu pregunta. Es realmente interesante. Se me ocurre que hay dos posibles respuestas, una corta y una larga. La corta tiene que ver con lo que se conoce como una nube, un disco de polvo y gas que gira sobre sí mismo por efecto de la gravedad y en cuyo interior comienzan a generarse pequeñas fusiones entre partículas que van formando objetos cada vez más grandes hasta que se crea lo que conocemos como una estrella central y los escombros circundantes que siguen quedando, los restos de polvo y gas que siguen quedando, se siguen generando esas fusiones entre partículas hasta crear lo que hoy conocemos como planeta. Y después la gravedad, porque al fin y al cabo, si me permites, es un asunto puro y duro de gravedad, la gravedad acaba por colocar esos objetos en sus órbitas y digamos, equilibrar un poco el sistema, tal y como funciona el sistema, algo parecido a lo que decía Newton como una maquinaria perfecta. La respuesta larga tiene que ver más bien con una serie de procesos encadenados que desde el comienzo del universo, hace 13.700 millones de años, han ido conformándose, que es que cuando una estrella más masiva que nuestro Sol explota, es decir, acaba su combustible y la gravedad acaba por vencerle, expande por el universo su sustancia, sus componentes químicos, y esos componentes químicos después son reutilizados de un modo magistral por los siguientes sistemas planetarios. Así que digamos que es una especie de juego en cadena que viene sucediendo desde hace 13.700 millones de años, como digo. La segunda cuestión nos la plantea Raquel, y es una pregunta que a mí me ha resultado muy curiosa. Me pregunta cuál es, a nuestro juicio, el científico más importante en la historia. Fantástica pregunta, Raquel, pero me temo que no hay una única respuesta. Al menos yo no me atrevo a darla. Creo que Newton lo dijo mejor que yo cuando afirmó que si él había sido capaz de llegar a ver ciertas cosas era porque se había subido a hombros de gigantes, haciendo referencia a la gente que le había antecedido en el tiempo y que le había mostrado el camino. Creo que la ciencia tiene mucho que ver con eso. Al fin y al cabo, no es un proceso de una sola persona, aunque una sola persona puede cambiar, por supuesto, la visión que tenemos del universo, pero creo que más bien tiene que ver con el hecho de que somos un proceso en cadena y vamos subiéndonos, como decía Newton, a esos hombros de la gente que ya ha mirado por encima para que nosotros podamos ver incluso más, tener una visión, una perspectiva más amplia de lo que hay. Por citar alguno y por no escabullirme de la pregunta, bueno, yo reconozco que tengo especial predilección por Albert Einstein, no solamente por lo que consiguió, sino porque su método de trabajo era muy intuitivo, era alguien que generalmente tenía una visión de lo que quería que después intentaba plasmar en matemática. Lo cual, además de ser una absoluta prueba de su genialidad, creo que es un proceso muy creativo. No es por nada que una de las frases más famosas, una de las sentencias más famosas de Albert Einstein, que hay unas cuantas, es esa que dice que entre la inteligencia y la creatividad, él siempre prefirió la creatividad porque esta era infinita. Así que, respondiendo a tu pregunta, creo que es Albert Einstein, pero sin dejar de lado todos los que vienen detrás. La persona que está trabajando en un laboratorio ahora mismo y que está haciendo algo, es posible, es muy seguro que en el futuro un gran paso puede ser dado gracias a este pequeño paso. La última cuestión del día nos la trae Julian Finn, que nos pregunta nada más y nada menos que ¿qué es, en pocas palabras, la teoría de cuerdas? Bien, amigo Julián, difícil de contestar en los términos que planteas a la pregunta, pero vamos allá, vamos a intentarlo. Podemos decir que actualmente tenemos dos reglas para medir el universo. Tenemos dos puntos de vista para predecir la realidad. Por un lado, la relatividad del señor Albert Einstein, que funciona muy bien en términos macroscópicos, y por otro, la mecánica cuántica, que nos habla de todo aquello que tiene que ver con el mundo subatómico, con las partículas subatómicas. Esto ya de por sí es un galimatías, porque es, como digo, como tener dos reglas para medir una misma superficie, pero para rizar más el rizo, para complicar más las cosas, me atrevería a decir que ambas reglas, ambas leyes, son incompatibles. El universo que predice Albert Einstein es un universo plácido, en calma, en el que todo es predecible. Y el universo del que nos habla la mecánica cuántica es todo lo contrario. Es un lugar caótico en el que nada se puede predecir y en el que cualquier cosa es posible. No es difícil, pues, imaginar que el santo grial de la física actual es encontrar una teoría que aúne ambas teorías. Una teoría llamada del todo. Y en esas estamos. A lo largo del camino ha habido hipótesis más o menos acertadas, más o menos descabelladas, pero hay una que brilla con luz propia y que se ha quedado un poco instalada en la memoria colectiva, en la cultura colectiva, porque para hablar de ella hay que hacer referencia a términos que nos pueden sonar exóticos, como dimensiones extra, pero sobre todo porque matemáticamente hablando es una teoría que funciona. La idea central de esta teoría es que lo que conocemos como partículas, los diferentes bloques que conforman todo lo que vemos, los bosones, gluones, electrones, protones, etcétera, etcétera, no serían tales partículas, sino en realidad diminutas cuerdas que vibrarían con una frecuencia, una energía determinada, que es lo que aporta sus cargas eléctricas diferentes. Actualmente la teoría de cuerdas es un compendio de ideas que orbitan en torno a esa idea central y que conforman una ley mayor que se llama teoría M. Y hasta aquí la sección de dudas del mes de noviembre del podcast de Universo Doppler. Muchísimas gracias por hacernos saber que estáis ahí, muchísimas gracias por hacernos crecer cada día un poquito más y nos vemos el mes que viene. Podéis seguir enviando vuestras dudas a la dirección de costumbre universodoppler@gmail.com.